Lunes de la quinta semana de Cuaresma, Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículos 1 al 11. Jesús fue al monte de los Olivos. Al amanecer volvió al templo y todo el pueblo acudía a él. Entonces se sentó y comenzó a enseñarles. Los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer que había sido sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio de todos, dijeron a Jesús: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés en la ley nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres. ¿Y tú qué dices? Decían esto para ponerlo a prueba, a fin de poder acusarlo. Pero Jesús, inclinándose, comenzó a escribir en el suelo con el dedo. Como insistían, se enderezó y les dijo: Aquel de ustedes que no tenga pecado, que arroje la primera piedra. E inclinándose nuevamente, siguió escribiendo en el suelo. Al oír estas palabras, todos se retiraron uno tras otro, comenzando por los más ancianos. Jesús quedó solo con la mujer que permanecía allí, e incorporándose le preguntó: Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Nadie te ha condenado? Ella le respondió: Nadie, Señor. Yo tampoco te condeno, le dijo Jesús. Vete, y en adelante no peques más. Palabra del Señor. Hoy nos encontramos con este hermoso relato, la mujer adúltera perdonada por Cristo. San Agustín, comentando este evangelio, dice que hacia el final del relato, cuando Cristo se queda a solas con esta mujer, dice San Agustín, que quedan cara a cara, frente a frente, la mísera y la misericordia. La mísera y la misericordia. O sea, la mujer con su miseria, con su bajeza, con su debilidad, con su adulterio, y Cristo misericordioso que la absuelve. No sabemos el nombre de esta mujer, algunos hablan de María Magdalena, no lo dice el Evangelio. María Magdalena, ustedes recuerdan, es aquella a la cual Jesús se le apareció el día de la Pascua, la primer testigo de la resurrección, aquella a la cual Cristo le echó 7 demonios, y algunos autores y espirituales, intérpretes, dicen que se trata también de esta mujer que aparece hoy en el Evangelio. El relato de hoy no dice el nombre, pero es probable que se trate de la misma persona, de la misma mujer, la cual es encontrada en adulterio, o sea, teniendo relaciones con un hombre que no es su marido. Es probable que se trate de una pecadora pública, o sea, prostituta. La descubren en este acto de adulterio y ¿qué hacen los acusadores? La quieren matar, quieren aplicar la ley de Moisés, que dice en algunos pasajes del libro del Levítico y del libro del Deuteronomio, dice que la mujer adúltera debe ser lapidada, debe ser castigada con la lapidación, debe morir bajo una lluvia de piedras. Eso dice la ley de Moisés. Entonces, con esta ley bajo el brazo, los escribas y fariseos la llevan ante Jesús. No porque les interese la opinión de Jesús, a ellos no les interesa el punto de vista de Jesús. Ellos en realidad quieren, como dice el refrán, matar dos pájaros de un tiro. Quieren condenarla a la mujer a muerte, pero además quieren condenar a Cristo. Es más, les interesa más condenar a Cristo que condenar a la adúltera. Les molesta más Cristo que el pecado del adulterio y esta mujer. Porque ellos razonaban así, ellos decían, bueno, vamos a ir a Jesús, Jesús seguramente nos dirá que hay que perdonarla, porque él habla del perdón y del amor a todos, a los pecadores, a los enemigos, etc. Entonces cuando él diga eso, nosotros tendremos un motivo para acusarlo a Cristo, para condenarlo, diciendo que Cristo desoye a Moisés, desobedece a Moisés, que Cristo es un incumplidor de la ley. Iban con esta idea, ¿no? con este plan, esta estrategia. Pero Cristo, que es mucho más inteligente que cualquier ser humano, se dio cuenta de esta intención maliciosa, los recibió, dice el Evangelio, estaba escribiendo con el dedo en el suelo, en el piso. Este dato es interesante. Algunos se han preguntado qué estaría escribiendo Jesús, qué si eran imágenes, si eran dibujos, si eran palabras, frases. Sabemos que Jesús no escribió. La vida de Jesús no la escribió Jesús, la escribieron otros, los evangelios, los evangelistas. Cristo más bien enseñó oralmente, predicó, hizo milagros. Con lo cual llama la atención esta escritura de Cristo, la palabra de Dios que escribe ahora. ¿Qué estaría escribiendo en el suelo? No estaría haciendo garabatos, el Hijo de Dios. No estaría escribiendo cualquier cosa banal, superficial, o jugando con la tierra. No. Bueno, acá algunos dicen que Jesús escribió un pasaje del capítulo 17 del libro de Jeremías, en el que se lee que aquellos que abandonan a Dios, sus nombres quedan escritos en el polvo de la tierra. Aquellos que abandonan a Dios quedan como muertos. Y entonces sus nombres quedan en el polvo de la tierra, como una lápida de un difunto, la cual está en la tierra. Algo así también aquel que abandona a Dios. Con lo cual Cristo, según esta interpretación, les está diciendo a estos hombres, miren que ustedes con esta actitud, con la falta de perdón, con la falta de misericordia, con la hipocresía, la doblez, se están alejando de Dios, están abandonando a Dios, están muriéndose en el alma. Y por eso sus nombres quedan escritos en el polvo de la tierra. Bueno, Jesús, esta es una interpretación, escribió, dicen algunos, este pasaje, ¿no?, del profeta Jeremías. Pero en acusación hacia estos jueces lapidarios. Otra interpretación de ese gesto de Jesús dice que esta es una una tradición muy antigua, ¿no? Que dice que Cristo en ese momento escribió los pecados de aquellos que intentaron juzgar a la mujer. Empezó a escribir uno a uno los distintos pecados de estos personajes. Y entonces puso Cristo, fulano, tal pecado, robó en el templo, sultano, fue adúltero con su cuñada, y este otro cayó en este otro pecado de la maldición, y este otro, y así, ¿no? Como que Cristo empezó a decir los pecados de cada uno. Bueno, quien también dice esto último, que Cristo escribió los pecados, es una vidente que habla de episodios de la vida de Jesús, según sus revelaciones privadas. Se llama María Valtorta. Ella también dice esto, ¿no? Justamente. Lo cierto es que el Evangelio anota que estos hombres, al darse cuenta que Cristo no había caído en la trampa, que Cristo había descubierto o desnudado esa mala intención que ellos tenían, al darse cuenta que Cristo conocía el alma de ellos, sus corazones, sus pecados, entonces optaron por irse uno a uno, empezando por los mayores. Nos enseña este evangelio que hay que tener misericordia a la hora de juzgar al prójimo, sobre todo a la hora de juzgar las acciones malas del prójimo. Fíjense, Jesús nunca dice: ustedes están mintiendo, esta mujer no pecó de adulterio, ustedes se equivocan con este hecho porque la mujer este pecado no lo tiene, no mientan más. No, eso Jesús no lo dice. Jesús sabe que hay un pecado, el adulterio. Simplemente les dice que ellos tienen que juzgar con misericordia, teniendo en cuenta no solamente la ley, sino otros puntos importantes. Teniendo en cuenta primero la propia vida espiritual. El que juzga debe ser alguien justo, un juez justo y no un juez injusto. O sea, el que juzga debe ser alguien bueno, alguien que busque la santidad, alguien que busque la virtud. Yo no puedo exigirle al otro que sea bueno, virtuoso, puro, si yo no lo soy y no quiero serlo. Es una contradicción, es una hipocresía, es una hipocresía. Con lo cual Cristo está diciéndonos: miren, cuando tengan que juzgar al prójimo, tengan en cuenta también la propia alma, la propia vida espiritual. No exijan al otro algo que ustedes no desean vivir, porque es una hipocresía eso. Juzgar con misericordia es también juzgar teniendo en cuenta no solamente la ley, que ciertamente hay que tener en cuenta, por algo que existe la ley, pero también tener en cuenta otros elementos, por ejemplo, la debilidad humana. Somos débiles, y porque somos débiles, a veces hacemos cosas que no quisiéramos hacer. O sea, el pecado, por nuestra debilidad. San Pablo dice que él hace el mal que no quiere y deja de hacer el bien que quiere. San Pablo dice eso, ¿no? O sea, San Pablo reconoce en él una debilidad muy grande en su alma, en su conciencia, en su corazón. Entonces, tener en cuenta también que somos débiles y que el prójimo peca, se equivoca, a veces por ignorancia y a veces por debilidad. la misma debilidad que yo también tengo. Quizás no en ese campo en el cual el prójimo se equivoca, pero puedo yo ser débil, muy débil, en otro campo de la vida, en otro sector de la vida. Quizás el prójimo miente, es un mentiroso, y a lo mejor yo no soy mentiroso, pero de pronto yo puedo ser, no sé, avaro, lujurioso. Puedo tener más pecado yo que el prójimo al cual juzgo. ¿Se dan cuenta? Entonces, todo esto hay que considerarlo a la hora de juzgar a aquel que se equivoca. Y no simplemente tomar la ley pelada y aplicarla a rajatabla. Eso quiere enseñarnos hoy Cristo con este Evangelio. Juzgar, sí, a veces hay que juzgar, por algo existen los jueces, pero hacerlo con compasión, con amor, con misericordia. Esa misericordia que tanto queremos, que tanto nos gusta que Cristo tenga con nosotros. Esa misericordia que tanto deseamos, Cristo nos ofrezca cuando nos perdona. Bueno, esa misma misericordia también tenerla con los demás. En especial con los pecadores, con los que se equivocan. El pecado hay que decirlo, hay que condenarlo con todas las letras. Pero hay que amar al pecador. Odiar el pecado, pero amar al pecador. Cristo odia el pecado, pero ama al pecador, o sea, a cada uno de nosotros. También nosotros, igual que Cristo, luchar contra el mal, contra el pecado, denunciarlo con todas las letras, pero al mismo tiempo amar al pecador, sabiendo que el pecador hasta el último segundo de su vida es redimible. Dios lo puede salvar, como lo hizo con el buen ladrón antes de morir en la cruz. La misericordia. Juzgar con misericordia. Bueno, y termina el Evangelio diciendo que se encuentran ahí entonces, finalmente, la mísera y la misericordia, como decía San Agustín, o sea, la mujer y Jesús, Cristo que le dice, mujer, yo no te condeno, o sea, la absuelve, la perdona, la hace nueva, la regenera. Dice Santo Tomás de Aquino, un gran teólogo de la Iglesia, que cuando Dios perdona a alguien o cuando Dios le da la gracia a alguien, esa obra de Dios es más grande y más importante que la creación de todo el universo. Fíjense lo que vale la gracia de Dios, ¿no? Lo que vale un alma en gracia. Una conversión, una persona que deja el pecado y empieza a vivir en gracia de Dios, esa obra que Dios hace en esa alma vale más que la creación de todo el universo. Claro, porque el universo es algo físico. En cambio, esto es la gracia de Dios, la vida de Dios, la vida eterna en esa persona. Lo que vale un alma en gracia. Más que todo el universo. Bueno, esta mujer, la pecadora del Evangelio de hoy, fue rehecha, regenerada con el perdón de Cristo, con la vida de la gracia. Y le dice finalmente Jesús, mujer, yo te perdono, pero no peques más. No peques más, en adelante no peques más. O sea, Cristo es bondadoso, es misericordioso, pero también es justo. Y porque es justo, puede exigir, puede pedir y exigir determinadas cosas. Por ejemplo, que dejemos de pecar. Cristo nos dice a nosotros también, yo te voy a perdonar siempre que te arrepientas, pero trata Esfuérzate por no pecar más. Cristo es misericordioso, pero es justo también. Las dos cosas, las dos cosas. No solamente misericordioso. Algunos entienden mal la misericordia de Cristo, la interpretan mal como una especie de permiso de Dios o de licencia para seguir pecando. Bueno, total, Jesús es bueno, Dios es misericordioso, Dios siempre me perdona, así que adelante con mi mala vida. No, eso no. No hay que tomar a Dios por un tonto, no hay que abusar de Dios, de su misericordia. Por eso Cristo le dice hoy, y nos dice, yo los perdono, pero en adelante no pequen más. Tratar de no pecar. Y si caemos, porque somos débiles, como decíamos recién, saber que el Señor siempre estará dispuesto a perdonarnos. Tratemos entonces de ser misericordiosos con los pecados o con los defectos o las miserias ajenas. Juzgar sí, pero con amor, con misericordia. La misma misericordia, el mismo amor que nosotros deseamos que Cristo tenga cada vez que nosotros nos equivocamos y le pedimos perdón. Que tengan un buen día, yo los bendigo, les doy la bendición de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.